Aquí estamos, quinto B, de la escuela 212, y hoy venimos a mostrar nuestros talentos y leyendas, un poco de deportes y entrevistas con mi con. Disfruten, disfruten, escuchando todo lo que vemos.